Hay mucha gente que sostiene que este mundo era mejor antes que ahora, pues se perdieron los valores que sustentaban nuestra vida en mala hora. Que no hay confianza en el futuro, pues la corrupción nos ha llevado hasta el abismo. Y que ya no hay fe ni sacrificio, ni un horizonte en el camino, solo espejismos. Más lo cierto es que el derrumbe tiene que ver con las raíces.